Hola, Karina. No está Karina. Está Karina, ¿verdad? A ver ahí. A ver. Bien, apareció Karina. Ahí volvimos, ahí volvimos. Salió de abajo de la sombrilla, Karina, y apareció. No, es impresionante la mañana, Jorge, disfrutable. Mucha gente en la playa, muchísima. No hay lugar donde estacionar, por lo menos en toda la Rambla fue un imposible porque queríamos bajar allí frente al edificio Mir para hacer un registro fotográfico de lo que les comentábamos esta mañana y no tuvimos oportunidad. Fue casi imposible estacionar y como el tránsito está muy fluido, tampoco en doble fila. Estuvimos también, hicimos las gestiones con Barrabino, se va a ocupar de esa situación que les mencionábamos temprano, allí con el tema de los contenedores por Sader, casi entre Boulevard Artigas y Francisco Salazar. También hemos estado haciendo un recorrido, como te decía, por toda la costa y nos vinimos a Maldonado. Y desde hace un buen rato estamos con Denis Tejón y ahora sí podemos decir la persona que corrió las 50 ediciones de la San Fernando, porque hasta el día sábado era quien iba a correr. Ahora ya corrió las 50 ediciones. Estuvimos charlando mucho rato este tema de las emociones y de los por qué y qué lleva a una persona a hacer 10 kilómetros corriendo y muchos más porque ha llegado hasta a correr 42 descalzo. Y me pregunto, le preguntaba tantas cosas fuera del aire. Primero, felicitarte. Muchas gracias, es un placer que hayan tomado su tiempo para hacer esta nota. Y sí, ahora estoy mucho más tranquilo después de haber logrado el objetivo del medio siglo, aunque los últimos meses estaba un poco ansioso porque uno nunca sabe, una lesión, cualquier cosa que puede pasar imponderable y cerca de la orilla y no cumplirlo, era bastante agotador, pero por suerte estoy re emocionado, re contento, re agradecido con todo el pueblo de Maldonado, con toda la prensa que me ha dado para adelante, con mi señora, mi familia, todo el grupo Vidasana, que es mi segunda familia, y realmente muy contento. Vamos a ir un poquito para atrás, vamos a contarle a Jorge y a toda la audiencia el porqué que determina que un día, desde hace 50 años, dijiste voy a correr, pero voy a correr descalzo. ¿Por qué? Y muchos factores siguen en eso. Primeramente, de decir que era una familia muy humilde de Maldonado, y en la cual de alguna manera había que demostrar de cómo salir adelante sin uso de dedicarse a la droga o otras cosas, y que en el tiempo pudiéramos tener oportunidades para estudiar, para que no se nos viera como marginado, y decirle a todo el mundo que por más humilde que sea una familia, uno sale adelante. Nosotros éramos 9 hermanos y tuvimos las oportunidades con miles de carencias de salir todos, estudiar, salir adelante, ser quien somos hoy. Segundo, en ese tiempo no tenía plata para los championes y me decidí correr descalzo. Y por otro tiempo era la dictadura y era una forma de demostrar de que las personas éramos libres, aunque fuera demasiado joven. Pensaba y pienso que las personas somos libres y lo mío es deporte y cuidado del medio ambiente. ¿Qué cuidado se requiere para esta posibilidad? Porque yo lo hablaba con allí cuando te veíamos correr, cuando te veíamos llegar, un día absolutamente caluroso el del sábado, el pavimento está realmente caliente, también corres por arena caliente. ¿Qué tipo de preparación se necesita o de cuidado para esos pies previo y después de cada carrera? Primeramente decir que el objetivo de llegar a 50 años no estaba en mi mente, por eso sería falsear y mentir. Sí, transcurrir la cantidad de años más posible dentro del deporte, porque para mí el deporte es salud y la salud por ende trae el ahorro de medicamentos, el ahorro de estar yendo al doctor y calidad de vida. La preparación normal que puede hacer cualquier persona pobre, pero correr descalzo lo fui aprendiendo durante muchos años solo y eso lleva a una preparación muy especial que no le recomiendo a nadie correr descalzo. Yo por suerte no tengo ningún problema, ninguna lesión, pero a una persona que no aprende a correr descalzo le puede traer lesiones por el impacto. ¿Pero cuáles son los cuidados? ¿No se pueden decir? No, por supuesto, la preparación, mucha preparación física. Yo siempre soy apasionado de la preparación física y después ir pasando por distintas cosas hasta llegar a correr descalzo en una calle. Yo hoy puedo correr en pavimento, en balastro, cualquier lado, y sí, tengo los pies normal como cualquier persona, pero son año y año de aprendizaje. Por suerte tuve la oportunidad de estudiar. Me gusta mucho la anatomía, la biología, y estudié en el ISEF y tengo capacidad para poder hacer eso. Yo me imagino que la planta de tu pie debe ser una especie de suela, supongo, ¿es así? No, Te, para hoy, te, hoy te esperaba descalzo, te digo, hoy te nada. esperaba No, te puedo mostrar los pies, pero para nada. O sea, es totalmente normal, como cualquier otro pie. Lo que pasa es que el cuerpo se acostumbra a pisar una piedra, se acostumbra a pisar un vidrio, se acostumbra a pisar una tachuela, pero eso lleva su tiempo. Por eso yo no se lo recomiendo a nadie, ni tampoco entrenaría a nadie para correr calza, a no ser que fuera en una pista. Denis, ayer también te escuchaba en las notas de prensa y decías, manifestabas tu preocupación ante la situación de tanta prensa que que tenías temor de que te sacaran de foco de tu preparación. Es que realmente fue así, las muestras de cariño, la prensa de la última semana, que tenían de prensa departamental y nacional de un lado para otro, una cosa totalmente. Por más que yo trabajé en los medios 41 años, es una cosa que me estresó mucho porque me presionaba porque tenía que llegar o llegar. Entonces, hasta cuando salía al tránsito a manejar, tenía 5 veces más cuidado. Yo soy muy prudente para manejar, pero 5 veces más cuidado que otro parado en una esquina, sigan, sigan, porque digo, me falta tan poco, y si me llega a pasar algo es terrible. Me imagino, Jorge, Denis te escucha. Denis, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto, Jorge. Yo te he escuchado con mucha atención, pero hay cosas que me siguen generando cierta curiosidad. Porque no quiero pensar que solamente una vez en el año corrías la maratón y después no corrías más. ¿Cómo, la maratón de San Fernando dices tú? Claro, era tu último, tu única, ¿es tu única carrera del año? No, no, no, sí, yo corro en pista, ¿viste? He corrido San Antonio, he corrido en otros lados, ¿viste? Y siempre Pero descalzo. siempre, no, lo que le estaba comentando a tu compañera, hay carreras que corro descalzo y carreras que la corro calzado. Por ejemplo, la San Fernando de la San Antonio siempre la corro descalzo porque es un tributo que yo hago. Yo puedo correr perfectamente calzado, pero es un tributo, ¿viste? A acordarme siempre de mis orígenes, ¿viste? ¿Y cómo es el post carrera? ¿Amaneces el otro día con dolor en los pies? ¿Te arden los pies? No, no, ¿Tenés perfecto. Ni, ni, lastimaduras? ¿Se te forman callos? no, no, no, para nada. Por eso es lo que le comentaba a tu compañera, que uno tiene que prepararse, ¿viste? Por ejemplo, te digo, uno de los tips para correr descalzo que hago yo, ¿viste? Empezás corriendo en la playa, ¿viste? Después pasás a correr Pedregullo, después pasás a correr Balastro, ¿viste? Luego pasaba a correr pavimento que está medio caliente, hasta que después el cuerpo se va amoldando, se va acostumbrando. El cuerpo humano se acostumbra. Bien, y más allá de los pies, que es de lo que más hablamos de ti, el paso de los años, ¿de alguna manera empieza a hacerte sentir justamente eso, el paso de los años, y de repente hay veces que no tenés el mismo entusiasmo de entrenar o de participar en alguna competencia, o en lo anímico eso corre a favor y cada vez te gusta más participar de las carreras? Claro, el tema, viste, que yo tengo, que yo soy entrenador, viste, y me apasionan las dos cosas. Y mi pasión más grande es que mis alumnos puedan cumplir sus objetivos, y siempre estoy al lado de ellos porque me apasiona más que yo pueda correr. Son dos pasiones y sentimientos encontrados. ¿Qué dice tu familia de todo esto? Mi familia siempre apoyó de toda la vida, y siempre. Un objetivo individual no lo hace una persona, lo hace mucha gente que te rodea, porque nadie hace nada por sí solo, por más que sea que represente una persona, son compartidos por todos. En estos 50 años tengo cientos y cientos de personas que han estado al lado mío, un día entrenando, otro día apoyando, otro día con un aplauso, otro día con una palmada en la espalda, y eso es lo que te incentiva. Con el correr de los años uno se da cuenta de la calidad de vida que ganó, la cantidad de amigos y la cantidad de gente que vendrá. ¿Qué significado tiene para ti el reconocimiento que recibiste el otro día de Antía y de Igualde? Es tremendo el reconocimiento porque nunca pensé que las autoridades se fueran a consustanciar con esto y para mí fue una alegría, una satisfacción inesperada y algo que es muy emocionante. Hasta hoy no caigo, que pasé medio siglo porque además tenés que tener en 50 años suerte y ayudarla. Porque vos fíjate una cosa. El día tal de enero del año que viene, yo tengo que estar bien. No importa si estoy enfermo, si estoy cansado, como sea, porque tengo que hacer. Ese es el objetivo que me fui poniendo año a año. Terminé hoy San Fernando, el año que viene tengo que estar. De repente saliendo de trabajar sobre la hora, saliendo de trabajar dos turnos, estar enfermo, lo tengo que hacer sí o sí. Y ahí se fue sumando año a año hasta llegar al medio siglo. ¿Qué haces además de correr? Soy entrenador, tengo un grupo Vida Sana, que es una gente genial, y entrenamos juntos y soy jubilado además de la empresa telefónica, trabajé 41 años en la empresa telefónica. ¿Te suena, Jorge? Sí. ¿Te suena? Se lo comentaba. Felicitaciones. Y Bueno, muchas lo más importante, que más allá de todos estos reconocimientos, es saber que el año que viene vas a seguir estando. Eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias Jorge, premonitorio, un abrazo grande y re agradecido a toda la prensa del departamento de Maldonado y a todo el pueblo de Maldonado y a toda la gente que me felicitó y que se sacó selfie conmigo, que cosa que tampoco estaba acostumbrado, cientos y cientos de personas. Muchas gracias. Escúchame, te deben de Arriba. pedir la receta también para estar tan bien como estás y te preguntarán seguramente cuántos años tenés. Claro, tengo 67 años, para cumplir 68, nunca en la vida he tenido lesiones deportivas, pero soy un apasionado de hacer ejercicio todos los días del año, ¿sí? Aunque sea con un vaso de agua, yo siempre hago ejercicio. ¿Y la alimentación? Y no, soy una persona que nunca fumó, nunca tomó y trato de hacer una alimentación lo más acorde posible a una familia. Vamos a tomar nota. Vamos a tomar nota. Realmente felicitaciones. Gracias por este tiempo. Veíamos tu emoción allí cuando llegabas a la meta, que era una cara entre emoción y decir, bueno, ¿qué es esto? Llegué, finalmente pude cumplir estas 50 Tal ediciones. cual, las luces se Te hicieron, veíamos la cara. toda la prensa esperando, fue algo tremendamente increíble. Muchas gracias. Qué lindo, Jorge, qué linda nota. Dale, muy bueno. Qué linda nota. Muy bueno. Cerramos, nos Vuelvo reencontramos contigo. en un Dale, rato. gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. El agua es esencial. Por eso es.